Los nuevos éxitos del líder Music Landia América. Porque te tengo que olvidar. Porque te tengo que olvidar. Para enamorarte. El Clan de América y su CD Entre tú y yo. Porque te tengo que olvidar. En compactos, líder Music.